Recuerdo mi asombro cuando oí por primera vez la palabra gracias y pensé que su sonido era más profundo que el merci francés. Todavía también me intrigó ver en un mapa de México varios espacios pintados de amarillo marcados con el letrero zona por descubrir. En Francia los jardines son un pañuelo, todo está cultivado y al alcance de la mano. Este enorme país temible y secreto llamado México, en el que Francia cabía tres veces, se extendía moreno y descalzo frente a mi hermana y a mí y nos desafiaba. Descúbranme. El idioma era la llave para entrar al mundo indio, el mismo mundo del que habló Octavio Paz aquí en Alcalá de Henares en 1981, cuando dijo que sin el mundo indio no seríamos lo que somos. ¿Cómo iba yo a transitar de la palabra París a la palabra Parangaricutirimícuaro? Me gustó poder pronunciar. Muy buenas tardes, Radio Escuchas. Pues nuevamente estamos aquí en una edición más, en un programa más de Encuentros de Encuentro 132 Revolution, un espacio de radio de esta confluencia del movimiento Yo Soy 132. Pues después de varias semanas de estar descansando, pensando un poco dónde llevar las ideas, dónde encontrar las ideas, pues estamos aquí. Y qué mejor de tener esta edición especial en esta tarde de viernes. Es una edición especial porque tendremos un programa, aunque es de una hora, porque han de saber que venimos de tener un encuentro mágico con un gran personaje entrañable para México y que, bueno, pues venimos supercargados de energía para poderles contar contarles una historia o hacer esta historia junto con ustedes en esta radio, para que compartan con nosotros lo que fue este encuentro con esta mujer maravillosa que el día de hoy se encuentra aquí en Madrid. Bueno, de esta tarde vamos a hacer el programa de radio con dos de mis compañeras, con dos guerrilleras de la Plaza de los Pueblos. Carmen, bienvenida. Hola, buenas tardes y un placer estar aquí compartiendo esta mesa y estas emociones desde el encuentro que tuvimos con la entrañable Elena Poniatowska. Gracias. Romana, la gran Romana. Buenas tardes, por mi parte también, muy encantada de estar con todos ustedes y con pues las impresiones de un día completo con una escritora completa. Muy bien, pues verán que venimos un poco todavía con el respiro y las ganas de que hemos estado desde la mañana ahí en la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense, en donde Elenita Poniatowska, el Premio Cervantes 2014, tuvo un evento y que, bueno, pues le preparamos por parte de Encuentros Yo Soy 132 Madrid y la Plaza de los Pueblos un recibimiento muy especial. Entrañablemente nos abrazó, nos fortaleció con sus palabras y, bueno, pues estuvimos pensando en el trayecto después del evento, que qué hacíamos, si hacíamos programa no de radio, y estas guerrilleras que son incansables, pues terminaron de decir no podemos ir a casa y dejar que toda esta energía se vaya, sino aunque sea un breve momento, vamos a transmitirla y compartirla por radio. Bueno, entonces esta tarde de hoy platicaremos, conversaremos, contaremos esta historia mágica de haber estado en la mañana en la Universidad Complutense con el Premio Cervantes Elena Poniatowska, y también aprovecharemos para platicar un poquito, a razón que próximamente podamos dar cuenta de con mayor detalle de los que fueron los resolutivos del 19 Encuentro Nacional del Movimiento Yo Soy 132 en México, que tuvo su encuentro en la ciudad de Puebla y que, bueno, pues es muy importante los resolutivos a los que llegaron, de cara que irán viendo a lo que iremos platicando en el transcurso de esta tarde, de cara al intento del régimen actual en México de querer limitar los derechos de expresión y las libertades de expresión en el país. Así que bueno, César, vamos a continuar y otro poquito del discurso de Elena Poniatowska en Alcalá de Henares. Xochiquetzacli, Netzahualcóyotl, o Cuauhtémoc, y me pregunté si los conquistadores se habían dado cuenta quiénes eran sus conquistados. Quienes me dieron la llave para abrir a México fueron los mexicanos que andan en la calle. Desde 1953 aparecieron en la ciudad muchos personajes de a pie semejantes a los que Don Quijote y su fiel escudero encuentran en su camino. Un barbero, un cuidador de cabras, Maritornes la ventera. Antes en México el cartero traía uniforme cepillado y gorra azul, y ahora ya ni se anuncia con su silbato, solo avienta bajo la puerta la correspondencia que saca de su desvencijada mochila. Tina Modotti llegó de Italia, pero bien podría considerarse la primera fotógrafa mexicana moderna. En 1936, en España, cambió de profesión y acompañó como enfermera al doctor Norman Bethune a hacer las primeras transfusiones de sangre en el campo de batalla. 38 años más tarde, Rosario Ibarra de Piedra se levantó en contra de una nueva forma de tortura, la desaparición de personas. Su protesta antecede al levantamiento de las madres de Plaza de Mayo con su pañuelo blanco en la cabeza por cada hijo desaparecido. Vivos los llevaron, vivos los queremos. Hermoso el discurso de Elena. Bueno, compañeros y compañeras de este programa que nos están escuchando, Encuentro 132, muchas gracias por la audiencia, por acompañarnos y por hacer juntos este camino. Por, como decía Elena Poniatowska en una parte de su discurso, por caminar cerca de los, al lado de los ilusos, los destartalados, los soñadores. Entonces, en esta tarde estamos aquí acompañándonos para poder compartir y construir juntos esta historia. Yo soy Carmen, soy de Paraguay, del colectivo Paraguay Resiste Madrid, un colectivo solidario también con todas las luchas en Latinoamérica y en otros países que nos encontramos congregados y compartiendo en la Plaza de los Pueblos. Convergemos allí nuestras luchas, nuestros sueños y lo que nos duele, lo que nos desafía y nos da esperanza también. Agradezco también a los demás colectivos y a 132 México por la solidaridad con el pueblo paraguayo en nuestras causas abiertas actualmente en el Paraguay. Desde aquí también un abrazo en el afecto y en la convicción de la lucha a mis compañeros y compañeras del colectivo y a los que están desde las bases en las comunidades en Paraguay trabajando, resistiendo y construyendo día a día ese tejido de resistencia con el que queremos sostener nuestro país que estamos construyendo. La verdad que es un privilegio y es un regalo de la vida haber compartido esta mañana con una gran mujer y con unos grandes compañeros como Eric y Romana, que nos coincidimos en el camino para poder compartir esta experiencia increíble. Veníamos todavía con las emociones a flor de piel y recordando que esto lo vamos a seguir rememorando seguramente con el paso de los años y cuando nos volvamos a encontrar, decir, ¿se acuerdan de aquella mañana en la Universidad Complutense en Madrid? Cuando Elena Poniatowska se acerca, lee el cartel que le preparamos y nos baja hasta su grandeza. Nos sube. Sí, o nos baja, porque yo creo que nosotras tenemos como, como la tenemos a ella como en una altura, pero ella tan sencilla, tan sensible, nos trae a nosotros y nos pone ahí, a la altura de su sencillez. y bueno, también nos pide que la descubramos, porque es un descubrimiento en la cercanía, pero también es un descubrimiento, Elena, como mujer, como escritora, como luchadora, la princesa roja, como la llamaban, ¿no? Acabo de descubrir que también le llamaban Pony, un nombre cariñoso y afectuoso, y el escucharle pronunciar que la palabra que más le impresionó a ella es gracias, por la sonoridad, por la profundidad. Y bueno, yo quiero también desde aquí decirle a ella gracias, pero usando la lengua de mi tierra, que es el guaraní. Por eso digo a Elena también, a Huille, que es gracias en guaraní. Que Carmen, es muy emocionante escucharte, que Radio Escuchas de Ágora Sol, pues venimos con muchas emociones. Traducir todas esas emociones en palabras, pues nos va a resultar... pues con una dificultad, pero haremos todo lo posible por ser también traductores de nuestras propias emociones y de emociones de lo que vimos y escuchamos, de emociones de la presencia de Elena ahí en la Complutense. Pero además creo que algo podría agregarse, o mucho podría agregarse, Romana y Carmen, respecto de esta traducción de emociones, es que fuimos siendo cómplices a lo largo de semanas y quizá de meses esperando la visita de Elena Poniatowska, y fuimos pensando cómo abordarla, cómo llegarle, cómo acercarnos a ella, cómo ella se acercara a nosotros, y han de imaginarse las miles de historias que tuvimos que pasar, inventarnos para que la gran Elena pudiera estar cerca de nosotros, cerca de Yo Soy 132, cerca de la Plaza de los Pueblos. Y que bueno, yo creo que también brevemente podríamos contar esa parte de las historias, cómo fuimos pensando, cómo fuimos el gran Emilio Silva de la memoria histórica, que ha sido un cómplice para esto, otros amigos que han sido cómplices de cómo encontrar el camino, cómo reconocernos en el mismo camino con Elena. Y tú, Carmen, pues has sido también partícipe de esa historia. Entonces, ¿cómo fuiste viviendo esta parte de construir a lo largo de semanas la idea de estar con Elena Poniatowska? Bueno, yo creo que nosotros en la locura, por decir, de soñar y de decir qué bueno sería poder acercarse a ella y que ella se acerque también a nuestras luchas. Pero lo que nosotros no sabíamos es que ella venía con un cestito cargado de todas las luchas de nuestros pueblos en sus brazos, y los vino a desgranar allí en el púlpito donde la pusieron a ella para dar ese discurso, ¿no? Tan grande, tan impresionante, pero ella nos sorprendió a nosotros trayendo todas nuestras luchas. Y fue como esperar que viniese de otras redes, de contactos, de amigos, el poder encontrarnos. Pero llegó de la manera más impredecible y más sencilla, como ella misma. De tomar un folio grande de papel y ponernos allí en la universidad a escribir las palabras. Y eso también yo creo que fue un momento muy motivador, incluso para la gente que iba acercándose al evento, porque le aportó ese toque de cercanía que a Elena también le hizo sentirse como en casa, entre la gente, los rostros, las palabras que leyó. Y la verdad que nos sorprendió a nosotros mismos el modo en que se produjo el encuentro, porque esperábamos que a lo mejor fuese desde otra distancia, no desde la cercanía, no desde el compartir, sí. Sino fue increíble. Radio Escuchas, con amigos, amigas, compañeros de 132 que nos están escuchando, Hija del Maíz, Evelyn, todos los chicos, chicas que están, Iván, que nos están escuchando, pues, y a todo el público de la Plaza de los Pueblos, a los colectivos que siempre están con nosotros, que fue muy emocionante porque estábamos en una exposición que había fotográfica en el Paraninfo de la Facultad de Filología y de que comparte con la Facultad de Filosofía y Letras, y había una exposición de fotografías, y de repente nos tiramos al suelo con nuestras mantas y empezamos a dibujar. Y le hemos hecho un cartel a Elenita que dice: gracias, Elena, por hacer posible el viaje de nuestros mensajes, de historias de lucha por justicia y dignidad. Con nuestra palabra te abrazamos, somos latinoamericanos. Encuentros, Yo Soy 132 Madrid, Plaza de los Pueblos, Madrid. Y yo creo que aquí hay algo muy importante, y yo creo que será algo que que capturó muy bien Romana como una gran entrañable mujer que es europea, pero también es latinoamericana, tiene una vocación latinoamericana, y yo veía a Romana ahí capturando todos esos detalles, que estábamos en el suelo coloreando las pancartas esperando a Elena. Carmen grita: ahí viene Elena. Las autoridades de la Complutense se portaron muy bien con nosotros, nos dejaron poner todos nuestros carteles, se portaron muy bien, y de repente Elena ya estaba con nosotros leyendo los carteles, abrazándonos, y por cierto, nos grabaron y dijo de la voz de la propia Elena Poniatowska: yo soy 132. Entonces fue muy emotivo que nuestra presencia ahí le haya dado un colorido, una vida a ese paraninfo con el evento. ¿Cómo lo viviste tú con esa vocación latinoamericana, Romana? Pues sigo con una impresión, pues, muy impresionada, muy emocionada por el encuentro, y también por lo que llevo de esa mujer, su persona, ¿no? O sea, son momentos como esta mañana que uno espera, y luego llega el momento de encontrarse con una persona que uno ha leído, o sea, sus textos los hemos leído durante años, sin saber que los demás también leímos los textos. A veces no se discute lo que uno lee ahí en silencio, ¿no? Pero son momentos que de síntesis. Y de síntesis de muchos pensamientos, de muchas vivencias, de emociones que uno ha tenido con los textos de esa persona desde hace mucho tiempo. Y no somos individuos, sino somos un colectivo que comparte quizás diferentes, quizás los mismos pensamientos. Y en ese momento de síntesis de felicidad y pensamientos, llega eso a encarnarse en un personaje brillante, ¿no? O sea, brillante en el sentido de que brilla de alegría. Es, en verdad, si ustedes en casa o donde nos escuchan, o en una biblioteca, cuando la vayan la siguiente vez a una biblioteca, pueden tomar un libro de Elena Poniatowska y nada más ver atrás la foto. Y la foto, o las fotos que hay ahí atrás en los libros, no le hace... O sea, sí es Elena, pero es nada más su foto, pero porque no capta el brillo de esa persona. Es una señora que dice sobre sí misma en el discurso del Premio Cervantes, cuando está hablando de Frida Kahlo, o sea, está citando Frida Kahlo en su discurso. Frida Kahlo, pintora, escritora e ícono mexicano, dijo alguna vez: espero alegre la salida de la vida y espero no volver jamás. A diferencia de ella, espero volver. Y ese es el sentido que he querido darle a mis 82 años. O sea, es, wow. es una señora llena de vida, una señora que para mí como mujer, que tengo 50 años menos que ella, me hace pensar, ojalá algún día cuando tenga esos 50 años más, puedo tener algunos rasgos de ella, porque me es muy inspiradora. Y yo como mujer siempre, claro, me pregunto cómo autoconstruirme, cuáles son mis impedimentos, cuáles son mis desafíos, cuáles son mis alegrías, cuáles son los modelos que la sociedad tiene para mí. Muchas veces son modelos muy poco aspirables, ¿no? Uh-huh. Y de una vez uno se encuentra con un modelo muy aspirable en muchos aspectos. Y lo que me llevo de ese encuentro hoy es pues ese brillo, también después las narraciones encarnadas, sí, porque cuando empieza a hablar, o sea, después de darnos toda esa cercanía, nos da besos, se toma el tiempo de mirar a cada una persona que se le acerca antes del acto, porque ella da un discurso, y antes tenemos la posibilidad de hablar con ella, mucha gente, estudiantes, algunos de Japón, de China, creo que ni siquiera sabían quién era, pero tenían un libro ahí, sí, para firmar, ¿no? O sea, había una cola larga de gente, y se tomó el tiempo de hablar con cada uno, con cada uno, de preguntarle de quién era. O sea, ese interés, esa atención que manifestaba, que también después ella nos pidió en su discurso, dijo que tenemos que estar atentos, tenemos que estar muy alertas, siempre, siempre en cada momento y con las personas. Entonces, cuando empieza a hablar, enamora al público increíblemente, porque, o sea, la moderadora la introduce y le hace una pregunta típica sobre el primer libro que ha escrito. O sea, ¿cómo llegó a eso, no? O sea, esa pregunta filológica un poco sosa, ¿no? Y llega Elena y tergiversa la pregunta totalmente cuando responde con una narración y capta las risas, capta las miradas y la gente no deja de enamorarse durante todo el discurso. Sí. Y la última cosa que voy a decir es que ella dice que ella, cuando llega a un público, siempre se pregunta quiénes son esas personas, ¿no? Y creo que eso es lo que he sentido mucho en ella. Que se pregunta eso, que se toma su tiempo, que se pregunta qué han dejado atrás para poder llegar hoy a ese auditorio donde estamos. Y dijo que ella siempre piensa que seguramente quieren ser escritores, escritoras, pero a lo mejor no es así, que a lo mejor es todo diferente, que tienen quizás otros intereses de los cuales ella no puede saber, ¿no? Entonces, captar también esos detalles de las personas a través de narraciones, de palabras, de pensamientos, es alucinante. ¿Con qué sensibilidad has capturado esta mañana tu experiencia, Romana, respecto de un personaje que si bien no nació en México ni en Latinoamérica, pero es muy mexicana y muy latinoamericana? Y recuerdo que cuando iniciaba la semana y llegó a Madrid Elena y le hicieron su primera entrevista, que salió en los diarios, en la prensa escrita, dijo: es que voy a dedicarle este premio, voy a dedicarle este discurso a Latinoamérica, y se lo voy a dedicar a los más desvalidos, a los olvidados, a los que siempre quedan atrás, ¿no? Y entonces, cuando yo leo eso en la prensa española, la verdad es que nuevamente reafirmo el enorme cariño que le tenemos en el movimiento Yo Soy 132 a Elenita, en los propios movimientos sociales y políticos históricos en México, que siempre han encontrado en su valentía, en su literatura, un apoyo, una persona que ha llevado la palabra, ha llevado la expresión de esos grandes momentos, de esos momentos hasta dolorosos de lucha en México, y que Radio Escuchas de Ágora Sol, pues han de saber que Elena Poniatowska, que es un personaje muy querido por los movimientos de izquierda, por los movimientos sociales, por los movimientos universitarios, porque siempre ha estado con nosotros, siempre ha dado esa pelea. Y Carmen, tú, como una mujer que actualmente llevas una pelea muy muy dura, muy fuerte en tu Latinoamérica, en tu Paraguay, pues esta de momento ver que Elena Poniatowska dice: mi discurso está dedicado a América Latina y está dedicado a los que siempre se olvida, a los que siempre se quedan detrás. ¿A qué te evocó eso, Carmen? Es en todos sus gestos, en todas sus palabras, en todos los detalles. Yo creo que Elena nos muestra y nos invita también al sentir colectivo, al sentir desde la solidaridad. Y es increíble, porque yo creo que la persona que preparó el cartel para anunciar la Semana de las Letras de la Universidad Complutense también supo capturar muy bien, porque hay que decir que el afiche reúne caricaturas, retratos bonitos de Julio Cortázar, de Elenita y otros grandes de la literatura. Y en sus palabras, en su discurso y en ella misma, en su esencia misma, en su presencia, en su estar, en su saber hablar y contar las historias, Elena se trajo a todos sus compañeros escritores, escritoras de Latinoamérica, artistas, fotógrafos, pintores. Es increíble, porque mirar a Elena, estar con ella, escucharla hablar en sus historias, en sus narraciones, no faltan sus compañeros y sus compañeras. No puede pasar desapercibido ese detalle. Entonces, esa manera de vivir, de estar, de transmitir, de comunicar de Elena, es una invitación para todos nosotros, compañeros y compañeras que estamos en los movimientos sociales, tanto aquí en Europa como en Latinoamérica, de no olvidarnos de lo colectivo, de no olvidarnos de las luchas de otros compañeros y otras compañeras. Porque Elena, en su discurso, en sus historias que hablaba hoy también, no se olvidó de Octavio Paz, no se olvidó de Frida, no se olvidó de Leonora Carrington, de otras tantas mujeres y hombres. Claro, también recordábamos también en una de sus intervenciones, como ella recordaba, Tina Modotti, hablando de cómo hay que ser irreverentes, de cómo hay que ser más ilógicos muchas veces y no quedarse simplemente en todo lo que nosotros individualmente estamos viendo, sino quedarnos con lo esencial en la pura madera, como decía también hoy, con pocas ramas, pero con lo esencial, desde la solidaridad y viendo también a aquellos que no tienen capacidad de poder hablar por ellos mismos, y entonces darle voz. Tenemos muchos hermanos y hermanas, muchos compañeros y luchas mutilados y mutiladas también en América Latina, que no pueden transitar, que no pueden andar porque son invisibilizados. Entonces, este desafío, este llamado nos hace también, a través de su presencia, de su obra, nos invita Elena a darle pies a los que están mutilados, a darle voz a los que no tienen voz. Y entonces es un llamado desde la solidaridad, desde lo colectivo. Y también decíamos hoy, imaginar ver a Elena es imaginar tantas historias vividas por ella con tantos compañeros y compañeras con los que ha convivido. En muestra fotográfica estábamos viendo fotos de ella con Julio Cortázar, con Gabo, con grandes compañeros luchadores, escritores que desde el periodismo, desde la literatura, han construido ese tejido social fuerte, ese tejido que hoy nos sostiene a nosotros. También sentir la llamada que ella desde su voz está haciendo, no solo a Latinoamérica, no solo a México, sino que al mundo entero. Recordar, por ejemplo, a los mexicanos y a las mexicanas que México no solamente se ha estancado, sino que no se reconoce en su propio pasado. Eso es algo que a mí me impactó mucho, porque no podemos nosotros dejar que nuestro país se vaya desfigurando por otros personajes pseudo gobernantes que vienen y tratan de ningunear nuestras libertades que hemos conseguido hasta ahora. Lo hablo de manera general en todos nuestros países, pero hoy aquí de manera puntual me refiero a la situación actual que se está viviendo en México. Es un llamado a mirarnos con mirada solidaria y a vivir nuestras luchas desde lo colectivo. Este mediodía, una de los momentos que los tres pudimos compartir radioescuchas muy fuertes, fue que después de estar caminando por digamos las muestras de fotografía, se acerca hacia nosotros Elena Poniatowska y nos dice: ¿Cómo van chicos? ¿Cómo van con el movimiento? ¿Cómo van, muchachos? Y nosotros tratando de explicarle y a grandes rasgos, pues entre la emoción que ella se acerca y nos ve, reconoce al 132, se acerca, lee todo lo que le ponemos, que la abrazamos, nos abraza y nos dice cómo estamos y que lee ahí, ella dice un pensamiento que quizás muchos de ustedes lo habrán escuchado, compañeros del 132 y otros radioescuchas, esta frase que... Y cuando despertamos, el dinosaurio seguía allí. Y seguía ahí. Y lo leyó y dijo: sigan adelante, sigan fuerte. Y rápidamente le aprovechando ahí, le dije: Elenita, pues que anoche preparamos un posicionamiento, porque el contraste frente a tu discurso que estabas dando en Alcalá de Henares al recibir el premio y lo que estaba pasando en México, pues nos contrasta mucho esas dos realidades, ¿no? Inclusive nos dijo: muchachos, escríbanos, nos dejó su correo para ver qué hacemos, pero no podemos permitir lo que está pasando en México. Y bueno, nos vamos a ir a un corte, pero antes de irnos a un corte, anoche subimos a las redes y mandamos a la prensa, a los corresponsales de prensa, un breve posicionamiento que nos dará pausa para que en el siguiente bloque nos conectemos, sigamos con Elenita, pero conectando con lo del Encuentro Nacional de 132. Es muy breve lo que les vamos a leer. En el recinto de Alcalá de Henares, en Madrid, este 23 de abril, nuestra gran Elena Poniatowska interpela a los asistentes y reivindica la libertad de la palabra, la libertad de expresión. tras recibir el premio Cervantes de Literatura. En sus palabras recuerda que el español lo aprendió en las calles de México, en la solidaridad de su gente, en la fuerza de los lenguajes y las lenguas, en las reivindicaciones de todas las dignidades. Este reconocimiento es compartido por quienes nos sentimos identificados por la historia transitada a través de su creación, por la construcción de su palabra subversiva, por defender el derecho de contar las historias de un pueblo que dignamente lucha contra la banalidad y la mediocridad de sus gobernantes. Pero mientras su discurso daba voz al silencio de siglos de olvido y de marginación de millones de pobres, en su México entrañable, el actual orden político intenta instalar un régimen de ignominia para violentar las libertades fundamentales de expresión, manifestación y protesta, libertades que hoy en día, por los avances de la ciencia y la tecnología, se posibilitan y se ejercen por múltiples medios, redes, vías, derivas, cauces. Sin embargo, estas posibilidades representan una amenaza para el régimen, y este busca convertir su gobernar en un estado de excepción, avasallando, maltratando, vilipendiando, asaltando, ninguneando y robando nuestras libertades. Ante ello, tomamos fuerza de la recreación de la palabra de Elena Poniatowska. Antes que la ignominia del poder político en México se trague las libertades fundamentales, el movimiento social Yo Soy 132 pondrá resistencia. Será transgresor de las mentiras de los poderes constituidos, impulsará poder ciudadano de constituyente, hará rebeldía pacífica y llevará su lucha a la comunidad internacional. Eso hemos subido y eso le platicamos porque en contraste a lo que sucede en nuestro querido México y ella aquí recibiendo un premio por la libertad de la palabra y la expresión, pues que ella captó muy bien nuestra preocupación. Así que bueno, mi querido César, como siempre, agradeciendo a César que nos hace, nos apoya para hacer posible este programa, vayamos un poquito con Amparo Ochoa, esta otra canción de mujer, otra gran mujer, y regresamos. Ideas de ti van a decir cosas muy feas, que no eres buena, que si tal cosa, que cuando callas te ves mucho más hermosa, mujer. Es alta maravillosa canción sobre la mujer, qué canción tan motivante, ¿no? Para cualquiera de nosotras y también para los hombres, de quizás como ellos quisieran ayudar a construir una nueva feminidad y una nueva masculinidad en el mundo, que es imprescindible. Y creo que ese es uno de los puntos que también sabe Elena Poniatowska, y no solamente que sabe, sino lo articula de manera muy explícita en una entrevista que leí de los medios de comunicación, creo que fue El País. Le preguntaron a Elena Poniatowska si ella se consideraba feminista. Ella dijo, claro que sí. Y le preguntaron, ¿y eso qué significa ser feminista para usted? Y respondió, eso significa, ante todo, tener muchísimo respeto por sí misma como mujer. Y eso es quizás un pequeño resumen de todo su trabajo feminista. Elena Poniatowska es una referencia de mujeres, una referencia feminista en toda su trayectoria de como escritora, como pensadora, como luchadora, para, como acaba de decir Carmen, para en esa lucha también de dar voz muy explícitamente, no solamente a la mujer, sino a todos y todas los que están excluidos de una narración oficial de lo que es y lo que tiene que ser el mundo. Y me encanta cómo ella, de forma muy elegante en su discurso del Premio Cervantes, primero, claro, da la bienvenida a todos los que otorgan el Premio Cervantes. Y la primera cosa que dice de verdad, después de las palabras de bienvenida, es: soy la cuarta mujer en recibir el Premio Cervantes, creado en 1976. Los hombres son 35. Entonces, con eso se posiciona muy claramente, políticamente, sobre el Premio Cervantes, sobre las prácticas culturales de hacer visible a mujeres, a hombres que leen, que escriben, y pues siguen siendo muchísimo más hombres en este mundo los que tienen acceso a ese mundo de la escritura, pues a muchos mundos, ¿no? A muchos mundos que son mundos más allá de la vida de cuidar a los demás, que es también parte quizás de la vida de cada ser humano. Sin embargo, en su discurso hoy también se dirigió muchas veces a la mujer, no solamente hablando sobre sus personajes, porque los personajes de sus libros en muchas ocasiones son mujeres, y ella dijo que es un personaje favorito de todos sus libros, o el personaje con el cual ella sentía más afinidad era el personaje de Jesusa, que está inspirado en un personaje real de una mujer que ella conoció, y de forma maravillosa nos contó sobre esa mujer analfabeta que era una artista en todo lo que hacía. Carmen, a ver si te acuerdas bien cómo ella describía cómo esa mujer, por ejemplo, lavaba las sábanas, que era un arte en sí, y también, claro, como lo describe Elena, era un arte también que nos impactaba. Y entonces dice que esa mujer le enseñó tanto, esa mujer que aparentemente excluida del mundo, sí, le llenó mucho más que muchas mujeres semi-incluidas, para decirlo así, ¿no? Porque la mujer, como siempre es un negativo, siempre ha sido un negativo en la historia entre hombre y mujer. Y claro, más la mujer, más negativo, o sea, doblemente negativo o triplemente negativo, la mujer que no tiene, que económicamente no está bien situada, tal como Jesusa, ese personaje. Sí, Josefina también, Borges. Josefina Borges, pero claro, en el quizás las personas que escuchan la conocen como Jesusa. Jesusa Palancares. Sí, es del libro Hasta no verte, Jesús, sí, mío. Y dijo Elena Poniatowska, nadie de mi clase social, aunque eso se oiga chocante, y reflexionó un poco sobre ese término de clase social que tratamos de olvidar hoy en día a veces, ¿no? De en búsqueda de esas otras terminologías, pero también perdiendo a veces el potencial de lo que significa la palabra clase. Entonces estaba reflexionando sobre la clase social, ¿no? Que dice que puede sonar chocante, pero nadie de su clase social le ha llenado tanto, le ha dado tanto como le daba Josefina, o sea, Jesusa en el libro. Y hablo más de personajes femeninos, y en un instante Elena se interrumpe y dice, porque estaba hablando sobre una mujer que se silenciaba mucho, que se cortaba. Y dijo, las que están aquí, nunca guarden silencio, siempre levanten la voz, siempre digan, yo estoy aquí, yo estoy aquí. Ojalá nunca ninguna deje de levantar la voz. Y refiriéndose también a su tierra, dijo, en México las mujeres somos broncas y somos luchadoras. Sí. Sí, que eso ha sido extraordinario ver que también del discurso sobre América Latina también se lo dedicó a las mujeres. Sí. Y en énfasis y de la resistencia y indígena también. A la resistencia indígena y en particular a las mujeres mexicanas, que fue muy, muy emotivo ver cómo encarnó en su presencia, su discurso, ese valor de las mujeres mexicanas para la construcción de ese país tanto que le duele a Elena, pero que para ella le queda muy claro que serán las mujeres las que harán la transformación de ese México profundo. Y que bueno que una de las cosas que ha sido muy, muy importante es que nosotros, este programa, a Radio Escuchas de Agora Sol, Radio Escuchas del 15M, Radio Escuchas de los movimientos en España, en América Latina que nos escuchan, para nosotros queríamos hacer esta edición muy especial, Encuentros 132 Revolución, su programa de los viernes, quería hacer esta edición especial en homenaje a Elena Poniatowska. Y si nos ha salido este programa como solemos tener esta filosofía muy, muy, muy a la par de Eduardo Galeano, de patas arriba, pues bueno, este programa Patas Arriba ha sido dedicado a Elenita Poniatowska, y que bueno, nos ha servido como un puente para también poder situar un par de preocupaciones del movimiento Yo Soy 132 México, y que bueno, estamos pues también terminando esta hora, porque regularmente tenemos dos horas, pero como veníamos de estar con Elena Poniatowska en la Universidad Complutense, bueno, pues con que fuera una hora, nosotros queríamos compartir y descargar esta energía, compartir con ustedes, fluir con ustedes desde donde nos escuchan, a la banda que está allá en México escuchándonos, a los compas aquí en Madrid, en América Latina, y que bueno, pues yo quisiera que antes de hacer la última reflexión de todo esto, pedirle a mis compañeras, que siempre han sido unas mujeres solidarias, pudiéramos dar lectura del boletín de prensa que se aprobó en el Encuentro Nacional de este fin de semana, un encuentro muy importante que se da en el marco de lo que estamos viviendo, pues precisamente de este régimen de ignominia que quiere pues privarnos de las libertades de la palabra y de la expresión. Así que bueno, pues vamos a dar lectura al boletín, lo hemos estado distribuyendo entre los corresponsales de prensa europeos, los corresponsales de prensa mexicanos y latinoamericanos, y que bueno, les pedimos un breve momento para que también sepan que el movimiento sigue vivo, como así en esta semana las pancartas marcharon en la Ciudad de México, en las calles de la Ciudad de México, diciendo que el 132 está vivo dentro del país, está vivo en la comunidad internacional, que lo sepa el orden político, que lo sepa los poderes fácticos, que lo sepan los poderes financieros, que el 132 está vivo. Entonces daremos paso a la lectura del boletín del Encuentro Nacional. 19º Encuentro Internacional Yo Soy 132. Los pasados 19, 20 y 21 de abril, Puebla fue el punto de reunión para desarrollar el 19º Encuentro Internacional del Movimiento Social Mexicano de Origen Estudiantil Yo Soy 132. Integrantes de diferentes asambleas y mesas de trabajo de los estados de Quintana Roo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Estado de México y Distrito Federal, además de la presencia internacional del movimiento a través de diferentes plataformas virtuales de Madrid y Francia. discutieron las recientes problemáticas locales y nacionales, llegando a acuerdos sobre temas de interés para todos, como lo son su comunicación interna, política de alianzas, organización y proyectos de trabajo. En virtud de lo anterior, los integrantes del movimiento social Yo Soy 132 hacen del conocimiento de todos lo siguiente. Nos pronunciamos en contra de las propuestas de las leyes que buscan censurar el derecho a la manifestación y a la libre expresión, ley Mordaza, en varios estados de la República, las cuales tienen como principal objetivo criminalizar la protesta, lo cual es un derecho que tenemos como individuos, así como de la situación de indefensión en la que actualmente se encuentran nuestros compañeros activistas en el estado de Quintana Roo, ley de ordenamiento social, donde ya se han aceptado esta antidemocrática propuesta, así como el riesgo en el que se encuentran los compañeros y compañeras de otros estados, como es el caso de San Luis Potosí, con la propuesta de ley de manifestaciones públicas, libre tránsito y derecho de terceros. Creemos firmemente que ningún derecho humano es negociable y demandamos que se deroguen y se desista de implementar estas iniciativas. Nos pronunciamos en contra de las reformas estructurales y las leyes secundarias de la Ley de Telecomunicaciones, así como los procedimientos mediante los cuales las han aprobado. Durante el encuentro nacional, los asistentes conocieron la situación de algunas organizaciones de la región. Esto es lo que mencionaron. Conocimos del caso de tres luchadores encarcelados por el gobierno de Puebla que pertenecen a las organizaciones del Frente Campesino y del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y del Agua de Puebla, Tlaxcala y Morelos. Es grave que quienes defienden su tierra, el medio ambiente y las comunidades sean perseguidos y criminalizados por un gobierno que debería protegerlos. Por esto, nuestro movimiento exige la libertad inmediata e incondicional de los activistas, la cancelación de todos los megaproyectos en el Estado que afectan a poblaciones, medio ambiente y derechos fundamentales. El movimiento también denunció los obstáculos que tuvo para la realización de su encuentro nacional a causa de las autoridades, rectoría y la Dirección de Apoyo y Seguridad Universitaria de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, quienes les impidieron hacer el evento en Ciudad Universitaria, a pesar de que miembros del movimiento Yo Soy 132, que estudian en esta institución, pidieron los espacios con anticipación. Ante esta problemática, comentaron lo siguiente. Consideramos preocupante este clima de represión, intimidación y censura que existe en la universidad y denunciamos la actitud hostil de su administración para en los movimientos sociales y estudiantiles. Por último, las células de Yo Soy 132 mencionan que pondrán en marcha estrategias y proyectos que les permitan lograr su objetivo principal, el cual es vivir en un país demócrata, auténtico, y posicionar estas demandas en la agenda de la política pública. Hacen una atenta invitación a los ciudadanos para que reconozcan que los hechos que han denunciado atentan contra los derechos humanos y para que se involucren a las diversas convocatorias que darán a conocer a través de medios de comunicación y de una plataforma que están desarrollando, la cual cubrirá sus nuevas necesidades de vinculación y comunicación que darán a conocer este 23 de mayo en la Ciudad de México en una rueda de prensa, día que coincide con su segundo aniversario. Por una democracia auténtica y por una democratización de los medios de comunicación, Yo Soy 132. Pues Radio Escuchas de Ágora Sol, de los distintos movimientos que nos escuchan aquí en Madrid, en América Latina. Este ha sido el boletín que se desprende del encuentro nacional. Como ven, pues son puntos que sintetizan, pero que nos plantean un panorama muy importante de lo que viene, y como bien apunta la hija del maíz aquí, que ha hecho todo el esfuerzo, agradecemos a la gran hija del maíz, que la queremos y la admiramos, junto con todas nuestras compañeras y compañeros del movimiento, ha hecho todo el esfuerzo por poderse conectar, pero el día de hoy se nos ha dificultado, pero nos ha puesto aquí, seguimos juntos e independientemente de los disensos, una coincidencia nos une y nos alimenta, el cual es nuestro objetivo principal, lograr una verdadera democracia, la cual reconocemos que es un propósito que surge de la información y la toma de conciencia humana, independientemente del lugar del mundo que nos ocupe, que ocupemos. Nos encanta mucho esto que acabas de decir, carnalita hija del MAESH, y que bueno, pues se va acercando el final del programa y que nos ha gustado mucho también poder hacer esta vinculación, como les queremos, como les comentamos desde el principio, en la próxima semana tendremos un programa más detallado de lo que ha sido este encuentro nacional, porque en el mes de mayo, pues, el movimiento junto con el 15M es un mes de aniversario de nuestras luchas, y que bueno, podremos tener un programa mucho más detallado de lo que será la agenda política del 132. Y que bueno, pues mis queridas amigas y compañeras de lucha política, vamos cerrando el programa, y me gustaría que con esa magia con que hoy estaban en el piso, con los colores, con los pulmones, con las crayolas, haciendo la pancarta para Elenita, y estaban ustedes súper emocionadas y se sentía su corazón ahí en el Paraninfo, pues que cerremos con lo que más les pudo de lo que dijo Elenita a cada una de ustedes. Pues muchas gracias, Eric, muchas gracias a todos los que nos han escuchado hoy. Me quisiera despedir con otra cita de Elena, que estaba hablando sobre el derecho de la lectura, y efectivamente todo el mundo tenemos derecho a la educación, a la lectura, y nos recordó de la necesidad de hacerlo también accesible a todo el mundo, a todos, a todas y a todos. Y dijo que leyendo los grandes a veces nos asombramos mucho, por ejemplo, hace falta leer a, por ejemplo, a Miguel de Cervantes, y dijo que a veces es difícil y a veces nos quedamos un poco en los molinos, y creo que así es la vida, ¿no? A veces es tan complejo, queremos construirnos de forma mejor y a veces nos encontramos con tanta contradicción, obstáculos, y entonces en las palabras también de Elena nos deseo a todos y a todas que tengamos siempre la fuerza de mantenernos alertos, de estar atentos a todo lo que nos sucede, y de pues entender lo fructífero de los molinos a veces. Gracias. Bueno, yo me quedaría con la palabra que, bueno, con una frase de Elena también que dijo hoy en el discurso en la Universidad Complutense, y con lo que yo puedo resumir cómo me siento hoy, cómo siento que ha sido este encuentro con ella y este encuentro con toda su obra literaria y con toda Latinoamérica en su obra. Lo que ella decía es estar alertas, porque los días buenos tienen la absoluta certeza de un día feliz. Y yo me quedo con eso, porque para mí hoy ha sido un día muy, muy feliz. Gracias, Eric, por dejarnos formar parte de esta locura, de esta aventura, de este día feliz. No, a ustedes, y yo me quedo que con estas frases de Elena, cuando dice, chicos del 132, sigan adelante, no están solos, y ustedes podrán transformar México, que fue muy importante que ella siga creyendo en el movimiento 132, y que a través de su palabra, de su voz, ella siga creyendo en todo lo que hacen esos chicos, chicas, esos hombres y mujeres que están allá en México y en la comunidad internacional, y que están dando la pelea por transformar México. Y que bueno, pues agradecemos mucho a todos nuestros compañeros de la Plaza de los Pueblos, a la Ruana de Colombia, Tierra y Libertad de Perú, a Palestina, al Sahara, a los compañeros de Guatemala, a Paraguay Resiste, estas chicas increíbles de Paraguay Resiste, a la Plataforma de Apoyo a Pueblo Mapuche de Chile, a nuestra gran Mariángela, que andará por ahí escuchándonos. Agradecemos al gran César, como siempre, que hace posible Patas Arriba. Carmen y Romana, gracias por estar aquí. A nuestros radioescuchas de Ágora Sol, les agradecemos mucho. Mandamos un gran abrazo a Emilio Silva, porque también él fue un cómplice sí, sobre esta aventura. Muchas gracias, y que bueno, pues esperamos estar pronto con ustedes para hacer nuevamente un programa de Encuentro 132.